Y metido en la trena, yo te recuerdo llorando y me moriré de pena mientras tú estás disfrutando. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Por llanto iban mis ojos a la fuente de Pérez. Contra más agua cogía, más veces quería volver. Contra más agua cogía, más veces quería volver. En mi sueño te llamaba y tú no me respondías. Yo en mi día llorando me despertaba porque yo no te veía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Samarita, no, que Samarita.